compañeros de esta caravana. Reciban combativo saludo del municipio autónomo de Zapolcotala. Desde la creación del municipio autónomo en Zapolcotala, hemos sido hostigados, hemos sido reprimidos, hemos sido asesinados por parte de los grupos paramilitares que operan en la región, respaldados por el gobierno del mismo Luis Ortiz y hoy del actual gobierno. Por eso, compañeros, estamos aquí presentes para que ustedes conozcan de viva voz la situación en que vivimos en el municipio autónomo de Zapolcotala. Ahora hablo de que fuimos desplazados, varios compañeros están en el plantón y en la ciudad de Oaxaca, otros compañeros viven aquí en Guajuapan y en diferentes lugares del estado. A pesar de que fuimos beneficiados por las medidas cautelares, sin embargo, el actual gobierno no ha hecho justicia, no ha tomado las medidas pertinentes para que nosotros podamos retornar a nuestro lugar de origen. Por eso estamos aquí, compañeros, el municipio autónomo vive en las comunidades, no específicamente en la población de Zapolcotala. Hace un año precisamente fuimos, ahora sí, corridos de la población de Zapolcotala por los grupos paramilitares que operan la región, los cuales nos tenían cercados. Pero gracias a ustedes, compañeros de lucha, gracias a todas las organizaciones que nos respaldan, hoy seguimos vivos. El municipio autónomo sigue en las comunidades, no nada más en Zapolcotala. El municipio autónomo somos nosotros, son las comunidades. Ustedes efectivamente están en una lucha que creemos de que es una lucha real en la que debemos estar todos. Nosotros, a pesar de que vivimos en una comunidad marginada, donde ahora sí, tanto el gobierno del estado como el gobierno local y los partidos políticos siempre nos han querido acabarnos. Desde la creación del municipio han querido descabezar el municipio, sin embargo, hasta el año pasado lograron desplazarnos de Zapolcotala, sin embargo, estamos en las comunidades, compañeros. El municipio autónomo está presente y vive el corazón de nosotros, a pesar de que el gobierno del estado y algunas organizaciones y partidos políticos que operan en la región nos han implementado guerra de exterminio, donde hemos perdido a muchísimos compañeros, a donde han sido violadas las compañeras, a donde han sido violadas las niñas, a donde han sido violados todos los derechos de cada uno de los compañeros de esa región. Pero creemos de que no, la situación en que vivimos en Zapolcotala, parte de la Mixteca, no es nada más la situación de Zapolcotala, y no es específicamente del estado de Oaxaca. Hoy nos damos cuenta que esa situación, esa guerra de exterminio, es de todo el país. Por eso, compañeros, tenemos que luchar todos juntos, tenemos que caminar todos juntos para que nos haga justicia el estado, el gobierno, si aún todavía le queda dignidad. Si no, vamos a seguir de pie y tenemos que luchar hasta hasta las últimas consecuencias. Gracias, compañeros. Hermanos y hermanas,